bueno, en la mañana nos reunimos con el equipo municipal, el departamento de salud municipal, el gabinete de la alcaldía, con una agrupación de voluntarios nueva que se ha formado, digamos, que están preocupados y que los convoca la rehabilitación de pacientes con discapacidad. Hemos analizado los distintos aspectos de la discapacidad en cuanto a cuáles deben ser nuestras acciones para poder rehabilitar a estos pacientes, tanto en la discapacidad clínica propiamente tal, pero también la discapacidad social, de cómo visibilizarlo. Agradecimos nosotros este esfuerzo que está haciendo el municipio en conjunto con la comunidad. Además, entendemos de que se van a formar nuevas agrupaciones de voluntarios en relación a pacientes discapacitados en los sectores más rurales de la comuna. Y visitamos también el Centro de Rehabilitación, el CCR, con una instalación impecable, digamos, con equipamiento, entendiendo que también hay algunos aspectos de la gestión que se tienen que mejorar. Y básicamente estuvimos analizando cómo el Servicio de Salud se puede poner detrás, digamos, de esta iniciativa, con algunos equipamientos, con recursos humanos, pero también con una estrategia de visibilización, digamos, de este problema, a fin de que la sociedad en conjunto se haga cargo de esto, pero en forma más permanente.